Tengo la vida cansada por tantas mentiras. Tengo nostalgia y recuerdos que viven en mí. Tengo las manos vacías. Tantas cosas que tenía y me he quedado así. Me he quedado así, sin nada y sin ti. Tengo un camino muy largo que me está esperando. No quiero seguirlo, mi amor. No quiero seguirlo sin ti. De un extraño modo yo lo tengo todo y no soy feliz. No quiero seguirlo, mi amor. No quiero seguirlo sin ti. No puede entrar nadie mientras tú vivas dentro de mí. Se nos va acabando el tiempo y el orgullo no es razón. Y aunque trate de ocultarlo, cuánta falta te hago yo. Se nos va acabando el tiempo, como te gusta. Cansados de tanto esperar, siento que pasan los días y el recuerdo de tus besos me atormenta más, me atormenta más, cada día más. Siento que tu voz me llama cuando estoy dormido y la noche me habla de ti y la luna me habla de ti. Me dicen que lloras, que sufres, que añoras nuestro lindo ayer. Y la noche me habla de ti y la luna me habla también. Que Dios es testigo, que sueñas conmigo, que quieres volver. Se nos va acabando el tiempo y el orgullo no es razón. Y aunque trate de ocultarlo, cuánta falta te hago yo. Se nos va acabando el tiempo.